Aquí estoy cantando acerca de un juramento entre mi voz y los trazos que rasgan a este momento la humedad tras la lluvia, las cuerdas y un sordo lamento entre alba y noche. Hay un abismo de luces y agonías y tu faz rompe este tapiz armado de sueño, de música y de paz. Mírame, acércate y verás mi rostro es de arena, mis manos de sal. Rescátame de ser solo un simple ladrón de la brisa, ser un cantor de los versos gastados ya por los tiempos. Arráncame de mi vida anclada en viejos supuestos y hazme caer entre los restos de un pasado ya muerto. Atrapado en el instante, roto en el tiempo, lejos de ti.